Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Presencia del doctor Anselmo Cela, máximo responsable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la ciudad de Córdoba, y diálogo con los periodistas de Radio Universidad. Recientemente tuvo lugar un seminario a nivel nacional en donde se trataron problemas ambientales de todo el país. Fue convocado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y, de acuerdo a los trascendidos, se manejó de manera más que importante la preocupación generalizada, por ejemplo, en el caso de Córdoba, por los basurales a cielo abierto, una deuda, una materia pendiente de los cordobeses y de las administraciones municipales. Entendemos que ha habido importantes conclusiones, se lo vamos a preguntar al Defensor del Pueblo de la Nación, que hoy precisamente está de visita en Córdoba. Quisiéramos conocer algunos de los aspectos fundamentales y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, lo de Córdoba, respecto de este seminario ambiental en donde se trató el tema de los basurales a cielo abierto. Bueno, se realizó conjuntamente con la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales y con la participación de defensores del pueblo de todo el país, un seminario ambiental hace 2 semanas en la ciudad de Buenos Aires, en el cual se trataron con éxito muchos temas relacionados con el ambiente. Se trataron temas relacionados con la cuenca del río Salidulce, con la cuenca del Matanza-Riachuelo, son cuencas altamente contaminadas, también la cuenca del río Reconquista. Se analizaron temas de la grave quema de pastizales que hubo en el delta del Paraná hace 2 años y que se repite todos los años en la provincia de Entre Ríos, cuestiones relacionadas con glaciares y con el veto a la ley de glaciares en la cual participó el senador Filmus. En fin, una cantidad de temas ambientales. También se trató el tema, por supuesto, que usted mencionaba, relacionado con el tema de los basurales, que es una problemática que encontramos en la cuenca del río Reconquista, también en la cuenca del río Salí, en la cuenca del río Matanza, Riachuelo, y evidentemente es un problema que también tenemos acá en la ciudad de Córdoba, ¿no? ¿Y hay algún tipo de sugerencia, de reclamo, de presentación ante organismos oficiales por la subsistencia de estos problemas, en este caso de los basurales? Hemos tenido en la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentaciones y quejas por basurales a cielo abierto que se encuentran diseminados en la ciudad, muchísimas quejas. Yo diría que hemos tenido entre fines del año pasado y este año más de 300 quejas de diferentes vecinos, y no solo de vecinos, sino también de asociaciones civiles, pero también de directores de colegios y también de directores de hospitales públicos que se han quejado por esto. Particularmente, yo podría decir, la Defensoría ha realizado un relevamiento que le ha sido acercado a las autoridades ambientales de la municipalidad, en el cual hemos podido advertir la presencia de 87 basurales a cielo abierto, que son, de los cuales prácticamente la mayoría son basurales que no tienen ningún control. Solamente algunos de ellos, unos 23 basurales, tienen un control que ejerce esporádicamente la Municipalidad de Córdoba. De manera que la preocupación es una preocupación grande. Sin ir más lejos, ustedes conocen ahí en el barrio, Alta Córdoba, sí, hay un enorme predio que tiene unas 7 manzanas que depende del ferrocarril y que prácticamente se ha constituido en un basural sin ningún tipo de control. Y bueno, nosotros recientemente hemos hecho una recomendación en ese caso a la Administración de Infraestructura Ferroviaria, que es la responsable específica del predio, sí, para que haga la limpieza del predio. Y también al Belgrano Cargas, digamos, a SOESA, que es una sociedad operadora de emergencia del Belgrano Cargas, porque nada justifica que los derechos de los vecinos estén afectados en una forma inusitada por porque quienes deben hacerse cargo no se hagan cargo de la limpieza de sus propios predios y del control, ¿no? Está bien, pero este es demasiado reciente porque no hemos visto ningún tipo de cambios o limpieza en los últimos tiempos. Sí, es reciente. A pesar de que nosotros hemos insistido con estas dos empresas puntualmente, hemos insistido en los últimos meses, no hemos tenido un resultado favorable. Recientemente hemos hecho estas recomendaciones y veremos cuál será el curso de acción a seguir. De todos modos, nosotros vamos a presentar el informe sobre los basurales al intendente Giacomino, vamos a intentar conversar con él y, bueno, evidentemente le vamos a acercar la preocupación de gran parte de la población y también, evidentemente, el ánimo de colaborar, ¿no? A propósito de que estamos tocando el tema vinculado con la basura, quiero preguntarle respecto de estos cuestionamientos duros, incluso pedidos de destitución al defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto por haberse expresado respecto del tema de la privatización del tratamiento o destino final de la basura, un tema que está muy en boga porque hay una propuesta para grandes ciudades de Córdoba. ¿Qué opina de esto? Yo he tomado conocimiento de ese tipo de cuestionamientos al defensor del Río Cuarto, al doctor Muniaini, por los medios de ayer e incluso de hoy, y en realidad yo lo que creo es que el doctor se ha ajustado absolutamente a los marcos de su propia competencia. Él ha opinado sobre una cuestión que es estrictamente de medio ambiente y de servicios públicos, de manera que no creo que en ese marco pueda hacerse objeción alguna al doctor Muniaini. Por el contrario, todas las manifestaciones que ha tenido y la presentación que realizó de documentos en una audiencia pública en donde se analizó la cuestión esta de la empresa que va a tratar los residuos, lo ha hecho en representación de los intereses colectivos de los vecinos. De manera que me parece que hay una cuestión política que se ha metido al medio de ese tema, pero el defensor ha actuado seguramente en el marco de sus competencias. Está bien. Aprovecho y le pregunto también sobre otras cuestiones que son de interés suyo particularmente, por lo menos lo ha expuesto de forma pública en Buenos Aires, esta gestión para que se amplíen los beneficios de la asignación universal por hijo. ¿Han hecho alguna presentación concreta? ¿Han tenido algún tipo de respuesta, satisfacción? La asignación universal por hijo nosotros entendemos que ha sido una medida muy acertada que tomó el gobierno, 180 pesos por cada hijo a las familias que estén fuera del mercado laboral o que estando en el mercado laboral, digamos, trabajando en negro, ganan menos de 1.500 pesos, nos parece que es una asignación muy importante. Pero el decreto que estableció esta asignación ha dejado afuera a sectores a los cuales entendemos que les corresponde esta asignación. Concretamente, a todas aquellas personas que tengan algún subsidio o alguna prestación contributiva o no contributiva nacional, provincial o municipal, quedan excluidos de la asignación por hijo. Sin advertirse que muchas personas que tienen un subsidio de 100 o 150 pesos alimentario, lo cual está institucionalizado en muchas ciudades y provincias, sin ir más lejos, en la propia ciudad de Buenos Aires, quedan excluidos por al estar calificados en una situación de gran vulnerabilidad, al mismo tiempo por esa misma circunstancia quedan excluidos de la asignación universal por hijo, lo que nos parece un contrasentido. Y además también se exige que la escolaridad de aquellos que perciban la asignación por hijo sea pública, cuando en realidad hay muchísimas instituciones escolares de carácter privado, pero que tienen subsidios del Estado, que cobran una pequeña cuota y que también acuden niños a los cuales están en grupo a los cuales les corresponde esa asignación. De manera que hemos hecho una recomendación a la jefatura de gabinete hace 2 o 3 semanas, de la cual todavía no hemos tenido respuesta, pero nos parece que debe ampliarse la asignación universal por hijo para hacerla un poco más comprensiva de todos estos sectores que la necesitan, ¿no? Esa sugerencia entonces nos dice acerca del gobierno todavía no ha sido respondida. No ha sido respondida, pero yo tengo conocimiento oficioso de que se está analizando a nivel de jefatura de gabinete la posibilidad de efectuar una ampliación de esta asignación.